He afirmado una posición, presidente, no quisiera estar en su lugar. Es una responsabilidad inmensa la que usted tiene. Seguramente también la historia va a ser una evaluación del rol que usted defina y decida esta noche. Nosotros vamos a pedirle que usted haga uso de la facultad que le otorga el reglamento. Este debate está agotado, y la Constitución, por supuesto. Este debate está agotado. El Congreso ha hecho un esfuerzo extraordinario de buscar lo que usted plantea, un fin loable, pero acá estamos en un debate muy fuerte, es un debate de intereses, de posiciones políticas, de discusión de autoridad, de perfil del nuevo país, del país que queremos construir. Y nuestra posición es la que hemos expresado, presidente. Hay una frase de un líder radical que quiero decir al final, que se rompa pero que no se doble, presidente. Nosotros esperamos su voto. Bueno, ahí estaba Miguel Ángel Pichetto, el jefe de la bancada oficialista en el Senado, exhortando a Julio Cobos a definir la votación. Y, bueno, minuto más tarde, justamente, y a raíz de este pedido, básicamente, Julio Cobos expresaba en un tono muy nervioso, muy pausado, un hombre casi, vos dirías, asustado, pero de algún modo convencido de lo que estaba haciendo, daba su justificación y explicaba en el Senado su voto contra el proyecto de las retenciones móviles. La presidenta de los argentinos no va a entender, me va a entender. Porque no creo que sirva una ley que no dé la solución a este conflicto. La historia me juzgará, no sé cómo, pero espero que esto se entienda. Soy un hombre de familia como todos ustedes, con una responsabilidad en este caso. No puedo acompañar. Y esto no significa que esté traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Así que yo le pido a la presidenta de los argentinos, que tiene la oportunidad, de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Muy bien. En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional por el voto del señor vicepresidente. Bueno, qué momento, ¿no? El de Julio Cobos haciendo ahí el desempate, el 36-36, que finalmente fue un 37-36 con el voto negativo de Julio Cobos, 37 en contra del proyecto que venía de diputados, el proyecto oficial, la resolución 125, con las retenciones móviles y algunas modificaciones que se habían introducido allí en la Cámara de Diputados. y un momento decíamos de mucha tensión, imaginábamos, y escuchábamos ahí en el audio la respiración de Cobos, que se notaba que era la de un hombre por lo menos muy nervioso. Y aparte qué feo, ¿no? Que el jefe de la bancada oficialista te diga, no quiero ser usted en este momento, ¿no? Claro. Que va a tener una responsabilidad inmensa de definir lo que va a pasar. Debe estar diciendo Cobos, trágame tierra, habrá dicho en ese momento, pero bueno, finalmente tuvo que salir al frente y desempatar, hacer el desempate, y fue un 37-36, como decíamos, con un nerviosismo que se nota. Desde el ruido de los micrófonos ahí en el audio, cuando se escuchaba que lo movía todo el tiempo. La respiración intensa, fuerte, y el tono pausado, con mucha tranquilidad. Está bien, venían de 18 horas de debate, de estar sentados todo el día, de haber escuchado discursos durante mucho tiempo, pero bueno, ahí está entonces, una crisis política, pregunto, porque hay algunos diarios que estoy viendo acá, primeras horas de la mañana, el diario Clarín, por ejemplo, ya habla de una crisis política por el sorpresivo voto del vice Cobos contra las retenciones móviles kirchneristas, y cuando aclara en la bajada, dice que la relación había ya quedado desgastada entre Cobos y el Ejecutivo, entre la Presidenta y Cobos, por desencuentros en los últimos tiempos, y por otra parte dejó una situación de virtual ruptura entre la Presidenta y su vice Julio Cobos, que votó en contra del proyecto oficial. Bueno, y después de la votación de Cobos, Guille, vos sabés que las entidades agropecuarias y también las organizaciones kirchneristas estaban siguiendo por televisión justamente el debate que se realizaba en el Senado. Después de la definición de Cobos, una postal que yo creo que también va a quedar guardada en la historia, que fue el abrazo en el que se fundieron el titular de Federación Agraria, Eduardo Bussi, y el titular de la Sociedad Rural, Luciano Míguez. Digo, para aquellos también que venían criticando esta alianza quizás entre una de las entidades que en el 76 promovió de alguna manera o apoyó el golpe militar, que fue la Sociedad Rural, y Federación Agraria, que justamente se destacó por todo lo contrario, ¿no? En ese momento. Me parece que esta relación fue muy criticada y ayer, bueno, el abrazo de alguna manera... Hace un ratito, no fue ayer. Ayer, ahora, ¿no? Hace es que una ya, hora ya más nos perdimos o menos con las horas, Guille, claro. Pero digo, también de alguna manera ratificando esta unidad. Bueno, cuando termina, hay que decir, cuando termina la votación, estaban de festejo, pero así como si se hubiese ganado el Mundial de Fútbol, los ruralistas, saltando todos, muy contentos con banderas argentinas, y lo primero que hace cuando estaban todos saltando, lo primero que hace Luciano Míguez es agarrarlo a Bussi, a Eduardo Bussi, sí, de Federación Agraria, y pegarle un abrazo así como de ganamos, hermano querido, compañero del alma. Bueno, ¿no? Una perlita, o sea, sí, a lo mejor, no sé si la habrá visto usted, es que los festejos se hicieron con botellas de champán. Sí, sí, no sí, vi sí, la marca, no, no, eran Chandon, no, pero los ruralistas festejaron con champán. Y no podría ser de otra manera, ¿no? ¿Qué van a tomar? ¿Qué iban a tomar? Que una nana fizz. Eso no, no eso, se hubiese tomado en otro festejo. Bueno, quiere festejaron que tienen por ahí a Bussi. Eduardo Bussi. Eduardo, sí. Bussi, hay que decir, en un trabajo de producción muy importante de nuestro compañero Juan Ignacio Inser, tenemos todos los audios a primera hora de la mañana, como debe ser. Así que está también el titular de Federación Agraria, Eduardo Bussi, que se expresaba su felicidad después de la votación del Senado. Escúchalo. El primer reconocimiento de esto que es maravilloso, es a cada una y a cada uno de ustedes. Esto lo hicieron ustedes, lo hizo cada uno y cada uno poniendo el cuerpo en las rocas, en los cruces de camino, en las noches frías, en las heladas, en cada marcha, en cada plaza, en cada espacio público, en cada lugar donde se supo ganar el espacio, la calle y la ruta para construir la esperanza, no la resignación, no la cultura de la derrota, sino para construir la esperanza. Por eso, este es un triunfo de todos ustedes y de los miles y miles y miles que en cada provincia argentina dio ese grito histórico por un país federal. Es esto lo que se está construyendo. Sí, 7:29. Bueno, ahí repasábamos muchas de las voces de las últimas horas, las horas posteriores a la votación allí o a la sesión de la Cámara de Senadores. También escuchábamos ahí lo que sucedía con el desempate en el momento en el que Julio Cobos tenía que dar su voto. Decíamos que los diarios están comenzando a llegar de a poquito, algunos ya con la noticia puesta en portada. Está Javier Acuña en línea. ¿Cómo le va, Javier? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿A usted? No estoy solo, estoy con gente. ¿Sí? Cristina, Cobos y vos. Cristina, Cobos y vos. Cristina, Cobos y vos. Cristina, Cobos sí. y vos. Cristina, se había puesto mucho el acento ahí en Julio Cobos, en esa campaña, ¿se acuerda, no? Bueno, la estábamos escuchando. Sí, bueno. Es muy quedó de hace 6 meses. Sí, bueno, pero ahí está, Cristina, Cobos y vos. Estaba pensando, antes que nada, usted está hablando de los diarios. Es muy loco, Página 2 hizo su última actualización a las 11:20 y todavía no tiene la edición del día de hoy en internet. Sí, tiene que poner F5 o actualizar, debe estar ya. Yo la vi más temprano. El satánico doctor no, dice. Ah, ¿sí? Severa derrota del oficialismo en el Senado. Ah, mirá. Ante no el empate tengo. De los votos, el vicepresidente Cobos se inclinó por la negativa y frenó las retenciones móviles. La historia me juzgará, dijo a la hora de emitir su A mí me quedó, decisión. No, a mí me quedó la última actualización que había sido a las 11:20. Claro. ¿No? Que era más o menos cuando se dio vuelta este chico Rached. Sí. Que fue y vino varias veces a la noche. Claro. Bueno, y así las cosas. Estaba pensando sobre lo que decían ustedes de Cobos y en realidad lo que vi, ¿no? Porque usted, no sé si nota mi voz cascada. Sí, no ha dormido nada. Absolutamente, claro. Me quedé despierto. ¿Qué estuvo festejando con los realistas, Acuña? No, haciendo algún que otro trabajo, veo, aprovechando la paz de la noche. Ajá. ¿No? Y bueno, así que ahí tiene. Pero estaba pensando en la situación de Cobos, que claramente se lo vio, digamos así, contrariado, ¿no? Primero lo retó Sanz, el radical, pero él no estaba presente. Se ve que no quería que lo reten en la cara. Sí. Entonces apareció una vez que ya había terminado Sanz, que le decía que tenía que votar por el no, y él no estaba presente. Apareció después y se bancó todo el reto de Pichetto, a punto tal que Pichetto habló casi 50 minutos, cuando en realidad tendría que haber hablado media hora. Sí. Pero claro, estaba, digamos, Cobos con la mirada perdida, que creo que ni lo escuchó, o estaba en otra, y ni siquiera atinó a decirle, Pichetto, su turno, nada. ¿No? Entonces, y Pichetto le dio 50 minutos, que después en algún momento habría que retomar lo que dijo Pichetto, porque me parece muy interesante como parte del análisis político, hablando acerca de las democracias parlamentarias. No sé si quieren escuchar un fragmento de lo que decía en torno a lo que debe ser un parlamento oficialista y demás. Sí, escuchemos un si minuto ahí. Y después, tal vez mañana, tal vez la semana que viene, podemos analizarlo, porque fuera del contexto del debate de ayer, de hoy, tiene valor igual, porque es una manera de entender la política que en algún sentido tiene su lógica. De hecho, le achacó mucha de la pérdida de confianza que tuvo el gobierno de la Rúa a los librepensadores que creen que ser diputado es votar cualquier cosa que uno se le ocurre y no apoyar las gestiones de los gobiernos con los cuales se comprometieron en campaña. Sí. Digo, en otro párrafo decía algo por el estilo. No estoy dramatizando para nada, presidente, y lo que quiero decir es que estos sistemas que se califican en la ciencia política de parlamentos divididos se contraponen a los unificados, donde la jefa del gobierno, el jefe del gobierno, es el jefe parlamentario también, es el que define los grandes rumbos de la acción parlamentaria y en donde los bloques del oficialismo votan con el gobierno. Esa es la lógica que rige en el sistema democrático occidental. Países como España, como Inglaterra, donde incluso el poder legislativo está prácticamente identificado con el primer ministro, sería inadmisible pensar que un parlamentario propio que ha sido elegido hace seis meses, y que no ha ocurrido ningún hecho dramático, ningún hecho grave que provoque la indignidad de la figura presidencial, ninguna situación que pueda alterar la marcha normal de este gobierno, termine votando en contra de los intereses del propio gobierno que fue elegido, termine votando en contra de la propia plataforma que lo llevó al gobierno. Muy pragmático el análisis de Pichetto, y creo que también en algún punto se enmarca dentro de lo que sería la política real. Uno desde este lugar puede hacer sus observaciones, puede tener, digamos, algunos purismos, pero lo que dice creo que es, digamos, de alguna manera el sino de la praxis política. Sí, o por lo menos lo que era hasta ayer. Digamos, porque ayer, o hasta el momento en que el diputado, porque en diputados también se dio ahí como algunas diferencias y no todo el oficialismo estaba en un mismo bloque, ¿no? Sí, digo, aparte uno puede decir, bueno, el voto de Cobos fue autónomo, fue democrático, digo, y esto uno lo puede de alguna manera teorizar sobre que esto de alguna forma reafirma los procesos democráticos, la libertad de expresión, la libertad de voto, pero por otro lado hay que también ser sincero, esto en la práctica política, digo, seguramente que no cayó nada bien hacia el interior del gobierno el voto de Cobos, ¿no? Digamos, esto es algo que difícilmente pueden admitir, quizás, porque van a decir que son respetuosos de las decisiones democráticas, pero digo, es evidente que un malestar muy fuerte se va a instalar, que yo no sé si va a poner en riesgo o va a traer una crisis política e institucional, digamos, pero sí, evidentemente, va a generar una serie de rupturas que ya venían existiendo, en verdad, entre Cobos y Cristina Fernández de Kirchner. Digo, yo debo reconocer que durante los días previos me parecía pintoresca la situación de que Cobos terminara decidiendo. Y digo, mirá qué loco si Cobos dice que no, pero siempre planteándole un terreno hipotético, sí, previamente de ciencia ficción, como imaginando que no iba a ocurrir. Cuando para las 11:30 finalmente este chico Rached dijo que la mamá le había dicho que no, que tenía que votar al no, y apareció Cobos ahí, que bueno, define Cobos, yo en algún momento dije, no, che, pará, no tiene este tipo margen para decir que no. Pero no te he preocupado, Acuña. Algo va a pasar, porque, digo, sinceramente, digo, una cosa es el jueguito, pero después ponerte ahí y decir, no, yo voto por el no, es un tema, porque ahí aparece lo que planteaba Pichetto en los días anteriores, que lo lógico sería que no participe más del gobierno. ¿No? Bueno, hay que decir que hoy a la mañana tuve la posibilidad de escuchar una entrevista que le hacían desde una radio de Buenos Aires, y justamente él decía que no dijo eso que se publicó, que él en algún punto dijo que lo lógico sería que vote con el gobierno, pero que en ningún momento dijo que debería renunciar Cobos si votara en contra de las retenciones móviles. No, y lo habrá que ver, ¿no? ¿Qué pasa? No, además él dijo que vaya a renunciar por una parte, y además dijo que quería seguir hasta el 2011 junto al gobierno nacional. No, digamos, está claro, y Pichetto ayer lo dijo también en el propio debate. Lo que él plantea es, ante una pregunta, ¿y qué pasa si vota? Y bueno, y si vota, no creo que vote, por tal cosa, y bueno, pero si vota, y bueno, si vota será una decisión de él, digamos, como que minimizó, y después, bueno, vio cómo son los medios, a la hora de poner el título, siempre le agregan alguna palabrita que generalmente magnifica los dichos. Pero Cobos dice que quiere estar hasta 2011 junto con la presidenta, pero yo no sé si la presidenta las quiere sentarse. Ahora quiere tenerlo a él, claro. Sí. Claro. No. Yo creo que en algún momento Pichetto, lo que yo le digo, más o menos le traduzco, ¿no? Pichetto le decía, salimos de acá y te cago a trompada. Más o menos eso era lo que intentaba decirle. Y Cobos me parece que estuvo en una situación que trataba de hacer este ejercicio. Lo que le pasó a Cobos, y no es que no me siente identificado ni mucho menos con Cobos, quien, si vamos al caso, no es ningún santo de mi devoción, me parece un conservador que lo demostró en su gobierno de Mendoza, llevando adelante inclusive políticas de seguridad bastante retrógradas, pero al margen de lo que es Cobos como dirigente político y demás, ¿no? Pero al tipo lo pusieron en una situación donde lo forzaron a decidirse. En esta lógica que venimos hablando hace un tiempo, que parece ser que te tenés que definir, tenés que estar de un lado o del otro. Y hasta último momento, como decía, no, miren, muchachos, ¿qué tal si vamos a un cuarto intermedio? ¿Qué tal si ustedes ven si, no, si sacamos un consenso? No me obliguen a hacer algo que no quiero y que no tengo ganas de asumir el costo, si se quiere, ¿no? Sí. Pero, que y le dijeron, no, ¿qué cuarto intermedio? Dale, votá, cagón. Le dijo otras cosas, le dijo que Jesús, no sé qué, digamos, los discípulos que escuchamos, pero en definitiva le dijo, votá, cagón. Claro, de alguna manera lo dicho, si se puede traducir vulgarmente, es eso. Claro, y ahí como dijo, bueno, y está bien, loco, yo no sé si tengo ganas de votar por esto. Bueno, querían que vote, acá está. Ahí tenés. Y hay que decir también, digo, en la lógica de la confrontación, en la lógica de es esto o lo otro o te morís, no hay punto intermedio, acá no hay consenso, no hay tutía, ocurre eso, que uno muchas veces termina a regañadientes, ubicado en un lugar incómodo donde no necesariamente quiere estar, que prefiere otra cosa, pero la propia excitación del que quiere definir todo en términos absolutos lleva a muchos a estar en situaciones que para algunos será está confundido, tiene el enemigo, pues, digamos, y perdió el eje, qué sé yo. Pero las motivaciones de las decisiones, en este caso supongo que será muy personal, más allá de la cuestión política que trae aparejado, no se miden solamente con la vara de, bueno, el enemigo está acá, el imperialismo, el Bush y demás, sino que hay otras cuestiones que van moldeando las decisiones, y me parece que lo que recibió un revés en este caso fue la prepotencia de ¿está con nosotros o está con lo otro? Bueno, estamos con lo otro. Mira cómo te salió. Sí, además hay que decir también que, por un lado, la presión de los radicales K y los radicales no K que votaban en contra del proyecto. Él, que es un radical, pero que a la vez está en un gobierno que es una alianza entre radical K. Digamos, claro, y en el medio cero también oficialista, digamos, recibió retos de todos lados, como vos lo decías. Te quería comentar, Javi, a propósito que estás en línea, también algunas de las repercusiones de Miguel Ángel Pichetto a poquitas horas de la votación. Dijo justamente, no comparto el voto del vicepresidente, la historia lo va a juzgar mal, en relación a que él dijo que la historia lo iba a juzgar, Julio Cobos. Pichetto dice, la historia lo va a juzgar mal, es incomprensible. Y también dijo el jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, que la presidenta le pidió que mantengamos la convicción y respetemos la decisión del Congreso, con lo cual, de algún modo, Pichetto está anticipando que el Ejecutivo no va a tener más que derogar la resolución 125. Sí, ¿no? Hay que decir que, si bien fue puesta a consideración allí del Parlamento, todavía tienen una vigencia la ley, la resolución 125. Así es. Por lo tanto, habrá que ver si la decisión que tome finalmente el Ejecutivo, que ante al poco consenso que va a tener la resolución con esta votación negativa del Congreso Nacional, va a tener que tomar seguramente una determinación de derogarla, o probablemente eso suceda. Sí, básicamente ser coherente con todo lo que vinieron diciendo hasta acá, ¿no? Claro. Que iban a respetar las instituciones, que el campo también debía respetar. Sí, lo que otra alternativa el Congreso es que envíen un nuevo proyecto, no el mismo porque no puede, al Congreso de la Nación. Claro, habrá que ver. Según la Constitución no se puede volver a tratar el mismo proyecto, por lo menos en este año, ¿no? Uh-huh. Habrá que ver si se tratan a partir de ahora los otros cuatro proyectos alternativos que también se presentaron en el Congreso, ¿no? Y que tienen que ver con retenciones, pero en otros términos, algunas móviles, otros no, pero poniendo topes y haciendo algunos retoques a lo que fue en su momento el proyecto oficial. Después hay algo que, bueno, al margen de estas cuestiones, que uno siempre dice, bueno, con el diario el lunes es más fácil analizar. El tema es que a Kirchner hace varios lunes que le escribieron el diario y no lo quiso leer. Sí. ¿No? Pero bueno, al margen. Digo, a mí algo que pero me pone frenético, y voy a seguir con la vulgaridad total, estoy medio entre dormido y despierto, me rompe soberanamente las pelotas, es cómo desde los sectores que defienden al oficialismo atribuyen a manipulaciones de los medios todas las manifestaciones de los ruralistas, y a los ruralistas que atribuyen a aparateada y chequera del gobierno todas las manifestaciones del oficialismo. No estamos desconociendo que eso ocurre, uh-huh. Pero bueno, si no, cerremos todo. Sí, y, no es la generalidad, digamos. Y me hubieran avisado y yo me quedaba durmiendo. Sí. ¿No? Bueno, si usted está así como muy complicado con el sueño, no, Javier. No, digamos, eso era, digamos, nada. Ahora no me mande a dormir usted. No, le iba a mandar a dormir. Mire, ya, por ejemplo, en el Congreso están las carpas desocupadas. Ay, puedo hacerme un lugar para mí. Tiene ahí, si quiere, todo un espacio amplio, porque además es VIP una de las carpas, claro, del Congreso, ¿no? Claro. Y después otra última cosa que pensaba, ¿no? Que también lo hemos planteado. Hubo todo un mundo por las retenciones y sabemos que en ese mismo lugar, en ese mismo parlamento, se debatieron cosas mucho más delicadas y aún salieron votaciones graves en serio de ese parlamento y a uno como quien lo despeinó, ¿no? Concesiones a empresas petroleras, permiso a transnacionales para que exploren las reservas hidrocarburíferas de Argentina, sí, exenciones a mineras, privatizaciones, y no sé por qué eso no generó revuelo. Cuando a un sector le tocaron el bolsillo, ese sector salió a reclamar legítimamente, y ahí la sociedad se vio convocada a reclamar también. Es un poco extraño esta votación, si bien generó el revuelo que generó, no es la más determinante en esta democracia reciente que tiene Argentina. Y por último digo esto, todos los que ayer decían, ah, mirá, Sadi está votando con Kirchner. Sí. Bueno, ten en cuenta que si Sadi no votaba con Kirchner, votaba con vos. Claro. O sea, digamos, todos los impresentables que quedaron del lado del oficialismo, si no acompañaban al oficialismo, te acompañaban a vos. Que por cierto, te acompañó Menem, Reutemann, que ahora de golpe tiene un petardo en el culo y se mueve por todos lados y presenta proyectos, siendo que nunca había presentado un solo proyecto en todos sus años de senador. Impresentables hay en varios lugares. Entonces, ¿no? En varios espacios. Y alguno dice, ay, qué barbaridad, cómo están allá juntos, y cada uno porque no mira los propios. Pero bueno, veo cómo es, creo que ya está. Bueno, vaya a dormir tranquilo, ya conoce más o menos el panorama, sí. Seguramente lo que va a venir ahora son repercusiones, dichos de un lado, del otro. Nosotros le grabamos todo y después le mandamos... grabamos todo lo que se diga a partir de ahora, sí, cuando usted se despierte a eso de las 12 del mediodía, supóngase, se detiene a escuchar lo que pasó esta mañana, las repercusiones. Y si pasa algo así como muy importante, le pegamos un llamado. No, yo le agradezco que la historia me juzgue y pido perdón si me equivoco. Está bien. ¿Usted le tiene miedo a la historia, Yo no, más geografía. Ah, la geografía, sí. Para historia estudié, pero... Yo, a mí las matemáticas me complicaban bastante. Ando flojo en geografía. Bueno, vaya a estudiar y a dormir. Le mando un abrazo grande, Javier Acuña, en las consideraciones preliminares.